Bienvenidos al sábado de Córdoba. Bienvenidos al sábado de la vieja usina, donde a partir de este momento comenzamos a disfrutar de todo el espectáculo de la Mona. Donde a partir de este momento comenzamos a meternos en el ruido de la música para compartir con vos y con todos el sonido de la orquesta de Carlito Jiménez y la voz de Matías y el negro Pati. Sabor y esa para los insultantes, las terribles ideas. Yo no sé por qué razón cantarle a ella si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón. Todavía no la borro totalmente, ella siempre está presente como ahora en esta canción. Incontables son las veces que he tratado de olvidarla y no he logrado de arrancarla ni un segundo de mi mente, porque ella sabe todo mi pasado, me conoce demasiado y es posible que por eso se aproveche. Y yo en el amor soy idiota, que he sufrido mil derrotas, que no tengo fuerzas para defenderme. Pero ella casi siempre se aprovecha, unas veces me desprecia y otras veces lo hace para entretenerme, y es así. Oh, y esa para de mato, las mellizas, llevan del peine, color de carocha. No recuerdo la canción que le hice un día y el fondo no sabía que eso era malo para mí. Poco a poco fui cayendo en un abismo, siempre me pasó lo mismo, nadie sabe lo que yo sufrí. Una víctima total de sus antojos, pero un día vi los ojos y con furia la arranqué de mi memoria. Poco a poco fui saliendo hacia adelante y los brazos de otro amante pudo terminar al fin con esa historia. Porque yo en el amor soy idiota, que he sufrido mil derrotas, que no tengo fuerzas para defenderme. Unas veces me desprecio, otras veces lo hacen para entretenerme, y es así. Oh, oh, oh. Y esto es un mambo arriba para las chicas de Bulleras, de corazón, Riques, Roger de la Mona, las generas, es suficiente para el congreso, las leales. Así mismo fue, como fue, así mismo fue. Yo la quería, yo la adoraba, pero tenía que aborrecerla. Así mismo fue. Un pajarito bajo del cielo para traer un montón de estrellas. Así mismo fue. Porque yo en el amor soy idiota, que he sufrido mil derrotas, que no tengo fuerzas para defenderme. Unas veces me desprecio y otras veces lo hacen para entretenerme. Porque yo en el amor soy idiota, que he sufrido mil derrotas, que no tengo fuerzas para defenderme, y es así. Oh. De esta manera, chicos, hemos comenzado a disfrutar el espectáculo de la noche del sábado.